Bien. En este tema, ¿no? Eduardo Tassano, vicepresidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, Matías Traversi y Fabián Pérez, te saludamos en Uno contra Uno Radio. Buen día, Eduardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Matías, buen día, Fabián. ¿Cómo ¿Todo bien? Ustedes? Todo bien, ¿cómo están ustedes? Bien, en Buenos Aires, por Corrientes, yendo a Comodoro, Corrientes. ¿Por dónde te encontramos? Corrientes, ahora, volví esta mañana temprano. A trabajar, otra vez. Y sí. Bueno, y de la asamblea de ayer, Eduardo, ¿qué le podés contar a la audiencia de Uno contra Uno Radio? ¿Cómo fue la historia? Tenemos entendido que ha pasado un cuarto intermedio al lunes que viene. Si esto fue así, ¿por qué? Y bueno, los temas más salientes que fueron desarrollados ayer. Un tema saliente fue la valorización de la plaza, que era algo que teníamos que decidir. Se puso el monto de 4 millones de pesos para los equipos de A, y 400 mil pesos para los de TNA. Uh-huh. Lo otro que los dirigentes del TNA ratificaron su posición de las 6 fichas mayores, un sub-21, un sub-23 en la plantilla. Y bueno, se pasó a cuarto intermedio, más que nada porque habíamos tenido una reunión el día antes con la asociación de jugadores y 10 jugadores que concurrieron al Club Obras Sanitarias, donde fue una reunión de más o menos 2 o 3 horas, donde se pusieron las posiciones, y eso ya se hizo varias veces, pero bueno, esta fue una reunión más, por ahí con más jugadores, y como están, digamos, en veda para las contrataciones, nos pareció razonable llamar un cuarto intermedio para que cuando recomience con todo y ahí determinar fehacientemente todas las fechas de realización y los compromisos que tienen los clubes antes de encarar la nueva liga. Bien, ¿se habló algo de la posible alianza de 9 de julio con San Lorenzo y de la chance de venta de plaza de ciclista? Sí, se habló y quiero aclarar bien eso. Son dos temas que están en marcha, pero me parece que todavía están faltando algunas formalidades. Las fusiones tienen sus características y las ventas de plaza tienen sus características, entonces hay que presentar documentación. Y no digo que sea el caso acá, pero hay clubes que para una fusión necesitan asamblea de socios, necesitan requisitos, notas a la asociación de clubes. Todo eso no se ha hecho nada, o sea que más allá de la voluntad o de las palabras, obviamente que cuando eso vaya avanzando, se vayan haciendo las cosas, el tema va a ir avanzando, o sea, no hay ninguna predisposición negativa, ni depende de un sí o de un no de nadie, o sea, depende sí del trabajo que se pueda hacer en la cuestión legal y después seguramente la económica. Pero sí, San Lorenzo y 9 de julio están hablando para hacer esta alianza. Sí, San Lorenzo y 9 de julio y Ferrocarril Oeste de la Capital Federal con Ciclista de Junín. Son las dos cosas que están haciendo. En el segundo caso, creo que hasta están de acuerdo en los montos económicos. Está faltando, creo que hay una diferencia en cuanto a la forma de pago, algo así. Pero bueno, las dos cosas están vigentes y en marcha. Gallego. Te saludo, Eduardo, la distancia acá en Comodoro Rivadavia. Te escucho lejos. Te pregunto si estas dos ingresos nuevos a la Liga Nacional, tanto el de San Lorenzo como el de 9 de julio, en cuanto a hacer la fusión, de esa manera San Lorenzo ingresaría por 9 de julio, bueno, por ciclista, ¿vos la ves factible? Si lo que falta dentro de lo que se habló ayer en la reunión es tan decisivo, tan importante como para que esto no ocurra, o si prácticamente es un hecho que estos equipos van a jugar la Liga Nacional. Falta, falta por ejemplo una cosa básica que es como el petitorio, en primer lugar, para iniciar la alianza. Y después, lo que te decía, Fabián, las requisitorias legales para el cumplimiento de la fusión. Hubo una fusión que todos recordamos, que es la de la Unión de Formosa. Sí. Que fue entre el equipo de Formosa y la Unión de Colón. Exactamente. Ese es el antecedente que hay. Y bueno, ahí hay una serie de pasos legales que yo no conozco todos, pero que eso es lo que está faltando. O sea, es como primero iniciar el trámite falta y después seguir con todas las otras cosas. ¿Lo de Ferro sería compra de plaza, Eduardo, o también tipo alianza deportiva? Compra de plaza. Perfecto. Es diferente el caso. Uno es fusión, el otro es compra de plaza. Hasta ahora lo que se viene manejando. Eduardo, te pregunto, ¿Ciclista puso en forma oficial la venta de la plaza por escrito con en la asociación de clubes y Ferro se presentó como comprador oficial o no? Tengo entendido que Ciclista hay una fecha y antes de eso la presentaría. Están primero en conversaciones. Ah, ok. Pero está el plazo todavía. Okay. Y con respecto a la ficha del TNA y con respecto al contrato único, lo de las fichas fue ratificado y lo del contrato registrado lo están tratando los abogados de ambas instituciones, ¿no? Sí, y eso conversamos en la reunión del día lunes sobre algunos requerimientos de que tenían los jugadores que nos parecían razonables, así que varias cosas para mejorar la categoría se han aceptado, así que es como que quedaba como diferencia o gran diferencia el tema de la ficha y todo lo demás estaba bien. ¿Y va a haber una reunión también con los máximos directivos de la Asociación de Jugadores, Eduardo, en estos días como para poder terminar de definir la historia y ya presentar los cambios y hacerlo formalmente tras el cuarto intermedio el lunes que viene? No te puedo asegurar que sea el lunes, está toda la intención, pero no te puedo asegurar eso. Ayer en horas de la tarde sé que el presidente de la Asociación de Jugadores, el señor Estura, pidió ya, bueno, el borrador casi definitivo y a partir de ahí supongo que se va a destrabar todo esto. Y a partir de tu experiencia, ¿crees que va a llegar un buen puerto a la historia y que se va a abrir el mercado de pases y todos van a poder gestionar a sus equipos para la temporada que viene? Cosa que además el hincha está esperando. Sí. A ver, yo siempre digo, es mi opinión, naturalmente, pero en definitiva, de alguna u otra manera, todos direccionamos nuestras funciones, los que estamos vinculados en la Liga Nacional, al hincha. Y hay un montón de gente que quiere saber en qué anda Regatas buscando, si es que está, si es que llamó y hay rumores. Y quiere saber cómo va a ser su equipo para la temporada que viene. Desde mi punto de vista, la reunión del lunes fue buena en mi experiencia. Yo no había tenido posibilidad de reunión con las autoridades de la ADJ. Siempre fueron días que no pude estar, pero me pareció buena la reunión. Hubo muy buenos aportes. Nosotros expusimos nuestra posición con respecto a la ficha, que fundamentalmente apuntamos al desarrollo de jugadores y queremos aportar y colaborar en ese sentido. Me parece que Básquet Argentino necesita jugadores. Si uno multiplica la cantidad de jugadores mayores que se necesita en los planteles de la Liga A y del TNA, da una suma de más de 300 jugadores que me parece que tenemos que buscar a ver si tenemos todo eso. Pero más allá de eso, y no quiero entrar en discusiones, me parece que la reunión fue buena y también hemos expresado a los jugadores que quizás la reacción fue un poco... Pero también está bueno exponer el dato duro, como mencionan ustedes internamente, de la medida, de por qué se toma. Después sí se podrá discutir si se está de acuerdo o no, pero está bueno que lo cuentes. El objetivo se centra en una sola palabra: desarrollo de jugadores. Perfecto. Desarrollo del básquet argentino. Pero más allá de eso, entiendo que todos queremos esto y le manifestamos que nos parece un poco desmedida la reacción, pero que seguimos mirando para adelante y en cuanto esto se destrabe entendemos que se van a comunicar todas las inquietudes de los clubes, la búsqueda de jugadores. Supongo que va a haber algunas repatriaciones. La aspiración es seguir sumando adeptos. Me parece un crecimiento importante en la cantidad de seguidores que tiene el básquet. Así que vamos a seguir en esa línea y todos colaborando. Galle, ¿algo más en estos dos minutitos que nos quedan de programa con Eduardo? No, saludarlo, agradecerle el contacto, el tiempo y bueno, desear que todo llegue a buen puerto dentro del marco, como decimos antes, de consenso y de buen entendimiento. Nada más, Eduardo, gracias, che. No, no, gracias a vos y no te quepa la menor duda que todos queremos que esto salga bien. Evidentemente que a veces hay posiciones, pero bueno, nuestra responsabilidad es direccionar esto y apostar a programas estratégicos de 2, 3, 4 años, así que más allá de la coyuntura, también queremos que nos den esa posibilidad de hacer estos análisis en algún tiempo. Abrazo, Eduardo, muchas gracias. No, gracias a usted. Que estés bien, gracias por prestarte al diálogo, que te vaya bien. No, gracias a usted, Matías. Eduardo Tassano es vicepresidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, estuvo, bueno, como...